Su rostro diabólico brillaba teñido de rojo sangre. Llueve a cántaros en Bangkok, en Delhi arrecia el monzón. Millones para la defensa, ni un centavo para la supervivencia. Le has dado un arma cargada a los niños. Van a la deriva en el limbo. El mundo está jodido y va a seguir jodido. Deja paso al mañana. Si no lloras en la despedida, es que no eres un ser humano. Hay un mundo que se ha ido y ya no volverá. Sueño del alba milagrosa. Marte crece hasta que se encuentra con el día. Le has dado un arma cargada a los niños. Van a la deriva en el limbo. El mundo está jodido y va a seguir jodido. Sueño del alba milagrosa. Marte crece hasta que se encuentra con el día.